Muy Rachal, semana de mística moderna o yoga espiritual. Los días 5, 6 y 7 de septiembre de 1986 a las 7 de la tarde. Cursillo que será dirigido por Cayetano Martí. Quedan invitadas todas aquellas personas interesadas por las cosas espirituales. Estos cursillos se celebrarán en el mismo domicilio del maestro Cayetano. Calle Armando Montaner, 26, cuarto, pero será, si va bien la cosa, en casa de Castro, para vamos a ver si hoy podemos aclarar un poco, aunque sea un poquitín, sobre la vida de Jesús de Nazaret, que tenemos allí algunos puntos muy importantes, pero que después yo trataré de aclarar. En el Evangelio de Mateo leemos que dice Jesús mismo: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, se refiere a sí mismo, Jesús de Nazaret, que come y bebe, y dicen: he allí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Viene Juan, es la eterna historia esta, que no come ni bebe. Debe tener demonio, este se vive de baile. Viene Jesús de Nazaret, y porque come y bebe vino, caramba, mira este, un hombre comilón. Pero no es por el asunto de la comida que vamos a discutir. En Lucas, Jesús mismo dice: en aquella misma hora, claro, lo dice el apóstol Lucas, Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. En aquella misma hora Jesús se alegró. Pero donde se aclara más la cosa es cuando Jesús asiste a una boda. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen, que es la expresión de estas Biblias antiguas, este español antiguo. Y dícele Jesús: que tengo yo contigo, mujer, aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Dícele Jesús: henchidas tenían cuerdas de agua e hincharonlas hasta arriba. Y díceles: sacad ahora y presentad al maestro Sala. Y presentáronle. Y como el maestro Sala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestro Sala llama al esposo y dícele: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, a sus discípulos creyeron en él. Hay una serie de detalles que tenemos que tener en cuenta. Al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Ya estaba la madre en las bodas. Invitan a Jesús y a sus discípulos a las bodas y acuden. Después resulta que se encuentran que no hay más vino, y Jesús convierte el agua en vino. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí: ¿por qué el agua en vino y no el vino en agua? Si adentramos un poco en la historia del pueblo judío, Israel antiguo, Israel moderno, los judíos, en una palabra, nunca han estado en contra del vino, del buen vino, no de los sucedáneos, sino del buen vino. Entonces, una vez, bueno, varias veces, pero una vez, la primera, que asistimos con mi familia a una fiesta judía en Palma, había, casi todos eran extranjeros, algunos españoles, pero casi todos extranjeros. Algunos viven en Palma, saben ya el español bastante bien, y algunos en Mallorquín incluso. Y la fiesta, pues, consistía en comer cosas: pasteles, licores, vino, etc. El detalle fue que el rabino, que creo que ya todos sabéis lo que es un rabino, sacerdote, el cura de la religión judía, dijo: si tiramos unas gotitas por encima de la mesa, mejor, porque el vino es alegría. Claro, enseguida yo pensé: caramba, mira por dónde dice esto este señor. Yo era un niño, y en mi casa oía decir a mis abuelos y a mi madre que se ha caído un poco de vino, es igual, el vino es alegría. ¿Sí? Mira por dónde. Y se ve que a través de la historia los judíos que vinieron a Mallorca dejaron tantas y tantas costumbres y palabras, hechos y dichos. Volvamos a las bodas de Jesús. Jesús era judío, era de Israel. No podía estar en contra de las costumbres de su pueblo, porque desde niño ya había visto que el vino es alegría. Ya en el llamado Antiguo Testamento, lo que se dice la Torah, la Biblia judía, ya se encuentra ahí el vino. Incluso se habla de emborrachar a gente, pero era vino, no estas cosas arregladas de hoy, que es mucha química y no, vino, la uva, el vino de verdad. Entonces, lo que yo quiero resaltar esta tarde es la parte alegre de Jesús de Nazaret. Las religiones llamadas cristianas, en este caso católicos y protestantes, ahora dejemos las otras religiones, las llamadas cristianas, siempre han presentado y siguen presentando a un Jesús de Nazaret y a unos apóstoles muy serios, como si siempre se asistiera a un funeral. El cristianismo verdadero no es un funeral, es alegría. El catolicismo, y en este caso podríamos decir todas las denominaciones del llamado protestantismo, hablan de la resurrección de Jesús. Dejemos ahora aparte este dogma suyo. Pero si hablan de la resurrección de Jesús de Nazaret, entonces ya no tiene que hablarse más de su muerte. Si ha resucitado, la resurrección es vida, es alegría, no es tristeza. Entonces, ¿por qué incluso las iglesias católicas, catedrales antiguas, por qué hasta ahora han sido casas tristes? Si entramos en una iglesia católica, en Palma mismo, no importa ir más lejos, de estas antiguas, hasta si no hay gente dentro, hasta causa como un temor entrar. Poca luz, unas figuras raras, santos y santas, unas capillas oscuras. Se ve que el catolicismo se ha dado cuenta de esto, y las iglesias que ahora están construyendo, estas iglesias nuevas, en Palma mismo también ya las hay, ya están más despejadas. Ya no hay tantas figuras, porque saben que el mandamiento de Dios prohíbe precisamente estas figuras, las van quitando, van dejando las paredes más claras, unos ventanales más ventilados, colores si queréis, pero ya la cosa más alegre. Yo me acuerdo, desde así de niño, que a veces mi abuela me decía, vamos a la iglesia de al lado. Y es que vivíamos en la Plaza de la Paja y al lado había iglesias. En la calle de San Miguel al lado había iglesias, o sea, que por todas partes había y hay iglesias. Pero si entrábamos en una iglesia antigua, yo me agarraba a las faldas de mi abuela y sentía temor. Yo me acuerdo, y tendría 6 o 7 años de edad. me asustaba. Salgamos, salgamos, abuela, salgamos. Claro que a veces me conducía a alguna iglesia de estas y había fiesta. La iglesia católica tiene muchos santos y santas, y cuando no es fiesta aquí, es fiesta allá. Pero después tienen una serie de ceremonias, una de las cuales era, no sé ahora si lo hacen también, que la llaman toda una semana de sermones, le dicen a esto 40 horas. Y entonces todas las paredes quedan tapizadas, adornadas. Encienden todas las lámparas, añaden más, los candelabros y incienso y música. Entonces, claro, aquella iglesia tan triste deja de ser triste y es una fiesta. A esto sí que me gustaba entrar, me gustaba ver toda la fiesta aquella. Pero dejemos también esto. Dejemos en paz a los católicos y a los protestantes y vayamos otra vez a Jesús. Los apóstoles. Si leemos los evangelios y las cartas, las epístolas, veremos que sus enseñanzas, su vida, muy poca cosa, nos quedaremos, diremos, con ganas de saber realmente cómo era la cosa. Bien. Hace unos días que yo estaba diciendo aquí a unos chicos que Jesús de Nazaret, cuando tenía 15 años o 16 o 18, era un chico así, ya había chicas que lo buscaban, y una en particular lo buscaba a Jesús. No, no me molestes, yo tengo otras cosas que hacer. Tú siempre con tus cosas raras. ¿Tú no quieres ir a pasear conmigo? Sí, pero yo tengo mis cosas. Los padres, el carpintero y su madre, decían, este nuestro hijo es tan raro y es diferente de los demás hijos. Hasta los rabinos le decían a la familia, este hijo va para rabino, tendría que estudiar. ¿Qué va? Él no quiere nada de vosotros. Ya veis, entra en vuestra casa, entra en la casa de Dios, en la sinagoga, en el templo, y os hace la contraria. No, no hay manera. Él, trabajando de carpintero y predicando. Seguro que en estos momentos está ahora hablando y, claro, y lo encontraban allí rodeado de chicas y chicos allí que lo escuchaban, y también había personas mayores, y los más viejos decían, este es un profeta de nuestro pueblo. Y los más jóvenes, claro, aún no entendían la cosa, eran los más viejos, sí. Entonces, imaginad por un momento la escena, transportados 2000 años atrás, en Nazaret, en Judea, en Jerusalén mismo, casas viejas, aún hay algunas que existen, bastantes, no todas, y veréis a aquel Jesús corroteando por ahí, ya jugando con sus futuros apóstoles. La fiesta era continua. Jesús estaba alegre siempre. Y sus amigos también. Era gente sencilla. Gente pobre. Gente alegre. No es raro, pues, que al entrar en las bodas de Caná, pues sí. Si no tienen más vino, convertiremos el agua en vino. dejemos aparte lo que se llama milagro. Dejemos esto aparte. Vayamos otra vez al detalle. María, la madre de Jesús, que la Iglesia Católica y Apostólica Romana ha puesto tan alto sobre un pedestal y la ha hecho la madre de Dios. Pobre mujer, pobre mujer. Podríamos decir, María, perdónalos a todos estos del Vaticano que no saben lo que se hace, no saben lo que se pescan. Tú, buena mujer, sencilla y pobre, y esposa de un carpintero y madre de trabajadores, de obreros. Tú, que de una forma clara, sencilla, acudes a la boda y sabes que Jesús tiene poder, está más en contacto con Dios. La madre piensa, algo hará mi hijo, mira que no tienen más vino, no tienen vino. Bien, no te preocupes, mujer, aún no ha llegado el momento, la hora. ¿Qué hacía María en la boda? Pues alegrarse como los demás en la boda. Buscad a mi hijo, el mayor, a Jesús, que era mayor, y que venga aquí con sus amigos, todos a la fiesta. El novio y la novia habían dicho, no ha venido tu hijo, no han venido los demás hijos. Sí, él está por ahí, venga a ir a buscarlo. Seguro que encontrarían a Jesús otra vez por ahí, echándole las suyas, sus sermones. Ahí hay una fiesta, hay la boda. Y ni corto ni perezoso se fueron todos a la fiesta. La fiesta, el gozo, la alegría. No tenéis que pensar en un Jesús de Nazaret yendo por el mundo llorando, triste, y siempre, ¡ay Señor! ¡No! Los apóstoles tampoco, la Virgen, o sea, la madre llamada Virgen, cuidado con esta palabra Virgen, algún día trataremos de esto también, porque ya en el llamado Antiguo Testamento la palabra virgen viene de doncella. Doncella viene de mujer joven. Al traducir todo esto del hebreo, claro, ha habido tanta confusión que ahí tenemos las consecuencias. Jesús de Nazaret, los apóstoles, viviendo con alegría. Porque cuando Jesús ha dicho a los apóstoles, y predicad el Evangelio, en algunas ocasiones se dice la buena nueva, la gran noticia. Una buena nueva, una buena noticia, no entristece a nadie. Ahora mismo, en estos momentos, en Palma mismo, imaginemos que cualquiera de vosotros mañana le dan la noticia que ha heredado una cantidad de dinero, una casa, tierras, o simplemente que ha sacado la lotería. Es una buena noticia. A lo mejor sí, llorará, pero llorará de alegría. Entonces, ¿por qué la religión católica, copiando del budismo y de otras religiones antiguas, ha metido en la cabeza de la gente, de sus seguidores, la idea tan negativa de el misticismo religioso metido en un convento? Frailes o monjes ermitaños, todas las órdenes religiosas ahí metidos. No hace muchos años que podías ir por la Rambla, y esto lo he dicho yo algunas veces para ti, y a esta hora más o menos, o a las 8, se oía en el convento de las monjas teresas, teresianas, seguidoras de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, gritos, lamentos, porque se pegaban la espalda, los corderos, las púas, silicios. ¿Por qué esto? Si Jesús es alegría, si Cristo es alegría, si la religión de Dios es luz, es armonía, es paz, es continuamente alegría. El verdadero misticismo no es estar dentro de un convento. Incluso se publicó una carta mía en la prensa hablando yo de estas cosas. El verdadero misticismo consiste en vivir la vida en la calle, en tu casa, en el trabajo, solteros, casados, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, todos viviendo la vida, no ensuciándola. Y entonces eres un verdadero místico, una verdadera mística. Pero el misticismo, repito, no es comedia. Podemos encontrar, y se encuentran, y ahora repetiré las palabras de Jesús, pero en el sentido actual y moderno, podemos encontrar muchas veces más espiritualidad en una chica así, moderna, actual, que lleve minifalda, que la otra que lleve un vestido hasta los pies. Porque muchas veces la procesión va por dentro y es peor aquello que trata de taparse tanto. Tengo un mensaje, como vosotros sabéis aquí, que hace más de un año, casi 2 años, sobre la Virgen, la visión de la Virgen. Esta carta o este mensaje ha sido enviado varias veces a la prensa de Mallorca y no la publican. ¿Por qué? Porque digo verdades como una montaña. He visto a la Virgen que llora. ¿Pero por qué llora? Porque ve cuántas personas en Palma mismo van a misa cada día, si es necesario. Y al salir de misa van a sus 2 o 3 empleos y se forran de dinero y quitan el trabajo a otros que están en paro. Para esto sí que llora la Virgen. Pero esto no va bien publicarse. Este chico va muy bien vestido, bien afeitado, ha venido a tocar a la puerta y nos ha ofrecido esto o lo otro. Podemos fiarnos porque va tan bien trajeado. Y a lo mejor es un perfecto sinvergüenza, no es un ladrón. Vendrá otro, una vestidura más dejada, una barba dejada, pelo dejado. ¿Quién es este? Oh, cuidado que a lo mejor este. Y sin embargo hay refranes que nos aclaran la cosa. Se ha dicho que el hábito no hace el monje y que las apariencias engañan. ¿Os dais cuenta? Jesús de Nazaret, como su madre María, no están ni están en la forma que lo han pintado los pintores, o lo han moldeado los escultores. Hay una señora en Palma, bueno, vive por la barriada de Estadounidense, en Nazaret, Remigia Calvet, buena escultora, hizo un Jesús para un pueblo, tamaño natural. Estaba en la prensa la fotografía de la escultura y unas declaraciones de esta señora que decía que había tenido una visión para hacer el Jesús. Yo no podía aguantar más y le escribí una carta a esta señora directamente, no me ha contestado. Yo no me discutiré, señora, su trabajo, porque usted es una buena escultora. Pero no diga nunca que esta escultura es producto de una visión, porque señora Jesús de Nazaret no era así. Primero, no era tan alto. Segundo, estas ropas que ha puesto la escultura, esto sobra. Era un pobre obrero carpintero. En cuanto a su pelo, que lo ha arreglado tanto usted, no. Porque muchas veces su madre, con unas tijeras primitivas, le cortaba un poco el pelo. No. No diga que ha visto una visión de Jesús. Lo que ha hecho usted es un Jesús recién salido de la peluquería o del sastre. ¡No! No ha contestado. Estos días me han dejado un libro sobre las pinturas del Vaticano. Que por cierto, Ernesto me ha dicho esta mañana, hablará de esto esta tarde. No sé si ha venido María Pardo, del libro suyo. Y si os fijáis con los cuadros de Rafael, de Miguel Ángel y Botticelli, pintores antiguos del Vaticano, de la Capilla Sixtina incluso, veréis que todos los cuadros de estos señores eran dirigidos por los papas. Entonces, aquellos pintores se encontraban entre dos caminos. ¿Quieres pintar? Sí. Entonces tendrás que hacer lo que te digan los papas. Si no, te quedarás sin poder pintar. No serás pintor, no tendrás trabajo. Serás rechazado por todos los demás. Hubo algunos que sí, que lo hicieron a esto. No quisieron doblegarse ante los papas. Y estos han quedado en la historia escondidos. Porque el pintor, cuando iba a poner las primeras pinceladas, por ejemplo, de la cena de Jesús con los apóstoles, él tenía la idea clara de lo que tenía que pintar. Unos obreros sentados en una mesa comiendo la Pascua judía, y después Jesús rompiendo trozos de pan. Pero claro, cuando intentaban hacer un poco de boceto de esto, enseguida los papas, el papa cardenal, un momento, esto no. Y en todos los cuadros antiguos hay la sensación ahí de que todo era rico. Verán, o dirán ahora, que es o ha sido para dar más realce. No. No. Una vez, un jesuita me dijo aquí, tú trabajas de yeser. Imagínate un día que el gobernador de Palma te dice, Cayetano, mañana irás al pueblo tal de Mallorca en representación mía. Yo no puedo ir y tú representarás al gobernador en la fiesta del pueblo. ¿Qué harás? Te irás con la ropa de yeso, las manos, la cara toda ensuciada de yeso. No, te lavarás, te afeitarás, te pondrás la ropa mejor que tengas para representar al gobernador. Y yo le dije al jesuita, la comparación está muy bien, pero no llega. No llega. ¿Usted no se da cuenta del disparate que dice? Aunque sea un sacerdote jesuita, dice disparates. Porque todo el oro de nuestro mundo, todo el oro, plata, piedras preciosas, brillantes, esmeraldas, rubias, y después de todos los mundos del infinito universo, toda esta llamada riqueza no sirve para representar la riqueza de Dios. Porque todo esto es porquería para Dios. Para los hombres será oro, pero es metal, es cosa de la naturaleza. Y es verdad. Tenía que presentar el pintor, pues, Jesús, sentado en unos, que diremos, tabletes, en el suelo, una mesa que estaría hecha por su padre o por él mismo, unas tablas, y encima la dueña de la casa pondría un poco de tela sencilla, ¿sí?, y con aquellos platos primitivos de barro, unas comidas, el cordero, claro, porque era la celebración de la Pascua que quería celebrar Jesús con los apóstoles. Seguro que cuando se sentarían ahí, hasta los apóstoles aquellos despedarían ahí un poco de olor a pescado. Esto sí, las manos muy limpias, la cara, pero sobre todo las manos, porque el judío siempre ha tenido esta tendencia de lavarse mucho las manos antes de comer, tradición que ha venido a Mallorca y en muchas partes del mundo. Pero volvamos a la alegría, dejemos ahora esta cosa que rica y pobre, no, a la alegría. Hoy hemos visto, y viene bien también, José, si quieres leerme esta carta que he enviado a la prensa, viene bien ahora, para los que no lo sabéis, después se harán copias de esto. Bueno. Una iglesia de ricos y otra de pobres. Señor director, estos días se nos ha dado la noticia de otra boda de personas ricas. Me refiero a la boda de los duques de York, en Londres. Y claro está que el motivo de esta carta no es el de la boda en sí, es simplemente tratar de aclarar algo de los religiosos. La catedral, el clero, obispos, etcétera, los novios, sus familias, etcétera, amigos, son anglicanos, o sea, que son protestantes, no son católicos, no obedecen al Papa de Roma. Y yo como obrero digo a los otros obreros, los pobres del mundo, que tanto los dirigentes de la iglesia anglicana como los novios, familiares, la misma reina de Inglaterra, etcétera, que estaban dentro de la catedral, son personas de cultura, tienen estudios, y sobre todo los dirigentes de dicha iglesia tienen su teología protestante. Y si se tratara de una boda en una catedral católica, con novios, familiares, duques, marqueses, reyes, etcétera, católicos, también podríamos decir lo mismo, cultura, estudios, teología, etcétera. Aquí tenemos pues la iglesia de los ricos, que es la dividida. Y yo pregunto, ¿qué necesidad tenemos nosotros, los pobres, de pertenecer a dichas iglesias? Los ricos mismos no se entienden de la interpretación de las sencillas enseñanzas del carpintero Jesús de Nazaret. Y aquí toman gran fuerza las palabras de Jesús el Cristo. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. No debemos temer pues nosotros los pobres. Dios no nos va a castigar por no ser católicos, protestantes, testigos de Jehová, etcétera. Procuremos estar con Cristo, tratemos de seguir sus sencillas enseñanzas y apartémonos de la religión de los ricos, si de verdad creemos en Dios. Resumiendo, la iglesia verdadera y cada casa obrera. Bien, entonces, la iglesia verdadera de Jesús de Nazaret. Y cuidado, la palabra iglesia ha sido puesta en el lugar de reunión, asamblea, pero más sencilla esto, reunión de personas. Es como cuando Jesús va con otras personas al río Jordán y encuentran a Juan, y esto también lo hemos dicho otras veces, y Juan estaba celebrando uno de los ritos, una de las creencias del pueblo judío, que es la purificación en el río, como lo mismo que hacen en la India, en el río también, meterse en el agua, purificarse, no solamente lavarse, sino purificarse, la idea de quitarse los pecados de encima, los malos. Y entonces va Jesús y dice, yo también quiero que me purifiques. Y Juan lo conoce, claro, lo va a conocer Juan a Jesús. Ya estuvimos hablando el otro día que ellos conocían a los esenios, conocían a los fariseos y saduceos, todos los grupos de Israel. Entonces, tú vienes y yo te purifique, y necesito yo purificarme por ti. No, venga, purifícame. Y entonces, cambian la palabra purificar y ponen bautizar, bautismo. Y hacen decir a Jesús, y predicate el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este se salvará. Pero eso no puede ser. Jesús no podía decir bautizar y purificar a las personas. Esto cambia. Cuando yo era un niño, que tenía 6, 7 años, 8 años, en fin, yo y los demás niños como yo, no podíamos decir, vamos a ver la televisión. ¿Por qué no podíamos decirlo? Porque no existía la televisión. ¿Cómo podía decir Jesús bautismo? Pero dejemos esto, vayamos otra vez a lo de antes. Asamblea, reunión. Por esto vemos que Jesús, para aclarar más la cosa, dice, ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo. Y no es que esté Jesús, el hombre, está el Cristo. Como dice Pablo, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, esta reunión de 2 o 3 personas se convierte en una cosa tan sencilla. Por esto vemos que los apóstoles, cuando escriben cartas, se dirigen a otras personas y les dicen, saluda a los que están en tu casa, la iglesia en tu casa. Saluda a la iglesia que está en casa de fulano de tal. En una palabra, la iglesia no es un centro, no es un templo, es una pequeña reunión. Pues, como podríamos decir en el campo político, en España, durante los años de Franco, había en España células comunistas, que eran de 2 o 3 personas, que estaban en contacto con otras 2 o 3, porque si eran más, la policía los perseguía y había el peligro de encontrarlos ahí. Y si eran 2 o 3 personas, ya cambiaba la cosa. La verdadera iglesia de Jesús es 2 o 3 personas. Pero va más lejos una cosa. Cuando Jesús ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas serán añadidas. Resumiendo, cuando digo aquí en la carta que la iglesia verdadera en cada casa obrera, vayamos a lo más sencillo. La iglesia verdadera en tu corazón, en tu vida. Dios, Cristo, Mahoma, si quieres, o Alá, porque Mahoma es otra vez. Vayamos a Alá, o Buda, o Krishna de los indios, o los indios, en fin. En tu corazón. Es decir, esta cosa universal en tu vida. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús ha dicho, vosotros sois la luz. Fijaos bien con el detalle. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice, la luz se pone encima de la mesa, no debajo. Y si vosotros sois la luz, dice Jesús, así alumbre vuestra luz. La luz quita la oscuridad, las tinieblas. La oscuridad, las tinieblas, lo oscuro es la ignorancia de Satanás, es el demonio. Quitad la ignorancia y hay la sabiduría de Dios. Y cuando hay sabiduría de Dios hay luz. Y ahí viene lo bueno. cuando en una habitación tenemos luz física, no hay tristeza. Hay alegría. La luz física da alegría. Vamos por las calles de la ciudad, cualquier ciudad del mundo. Si está oscura en la ciudad, es tristeza. Pero si hay muchas luces, muchas farolas, hay alegría. Si hay escaparates que te enseñan los artículos que venden y hay luz, hay alegría. La religión de Dios es alegría. El cristianismo verdadero es alegría. Cuidado, es alegría porque es libertad, no libertinaje, libertad. Y cuando hay libertad, pues ya Jesús ha dicho, la verdad os hará libres. Cuando hay libertad, hay alegría, hay paz, hay amor, pero sobre todo hay alegría. Aunque alguna vez en nuestra vida nos sepamos de que vamos a cenar, como se dice. Si hay Dios, hay alegría. Parece mentira. ¿Cuántas veces hemos visto en Palma mismo gitanos, chicos, niños y niñas, gitanos, saltando y bailando por la calle, pidiendo limosna? ¿Y cuántas veces estas criaturas se duermen en el suelo mismo y no han comido nada? Y se han dormido bailando. Estamos tan acostumbrados a todo esto que decimos, ah, bueno, son gitanos. En cierta forma, sienten esta alegría. Hay muchos seres humanos que nunca están alegres, nunca están contentos. Y sin embargo, tienen la sonrisa en la boca. Pero esto es falso. Y no están contentos porque no se conforman con lo que tienen. Quieren tener más. Y si no basta tener millones, arman guerras, golpes de Estado, poder, armas, dominio. Pero esto lo hacen también todas las religiones del mundo. Dominar, poder. Pero ¿cuántas veces estos hombres y mujeres, cuando se van a dormir, tienen que tomar pastillas porque no pueden dormirse? No están alegres, están tristes. Tienen el demonio dentro, que es la ignorancia. Se han equivocado. Han creído que Dios era y es, según ellos, el becerro de oro. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que uno solo subió la montaña, Moisés, oye la palabra de Dios, tarda en bajar, y los que están abajo de la montaña, que no oyen a Dios, se fabrican un becerro de oro para adorarlo? Dejemos a Moisés, dejemos al pueblo judío, y vayamos a la enseñanza. A través de la historia de la humanidad, muy pocos son capaces de subir a la montaña y oír la voz de Dios. Pocos. Pero millones y millones de seres humanos están ahí abajo de la montaña, continuamente adorando el becerro de oro en todas las formas, políticas, religiosas, sociales, militares y... ¿Qué es eso? ¿Por qué no abrir de una vez este dichoso tercer ojo que dicen en la India? ¿Por qué no abrir de una vez este gran Kundalini que es Cristo? Que es lo mismo. Realmente cambian las palabras, los nombres. Señor, que quiero estar contento continuamente, quiero sentir alegría, aunque esté lleno de dolor, como yo mismo, con el reuma. Alegría. El cristianismo verdadero es alegría, es libertad. Y cuando se tiene la alegría de Dios, la libertad de Dios, el poder de Dios, no asustan ni cañones, ni bombas, ni representantes de Dios, ni la droga, ni el tabaco, ni el alcohol, ni las barras de oro. No asusta nada y lo retiras como la porquería que no te deja avanzar. Ahí está la cosa. Donde hay luz, la sombra sobra. Aunque las sombras se llamen lingotes de oro o dinero español, como te he dicho antes, alcohol, droga, o la palabra mallorquina, y permitidme que lo diga, o simplemente putería. No, donde hay luz, todo esto sobra. Lo retiras. Maestro, que me siento tranquilo, contento, alegre, y trato de contaminar a los demás de esta alegría, de esta eterna sugestión de Dios. Esta sí que es la verdadera sugestión. Sugestióname tú, Señor, a través de los siglos y a través de los mundos, a través de la verdadera paz interior, a través de la alegría. Y recordad lo que a veces os he dicho por allí, que un día me iba a echar unas cartas con Ernesto. Aquí lo podrá decir. Y veo pasar una mujer. Y él me contaba cosas. Yo le digo, espera un poco, que tengo que mirar a esta mujer. Yo la miro. Y Ernesto me dice, ya lo diré a Magdalena, que miras a las mujeres. Bien. Pero ahora aprende la lección. ¿Qué he querido enseñarte con esto? ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! Y se dijo Ernesto. A ver, pensaré. Claro. Tú no quieres que nos tapemos. ¿No es así? Claro. ¿Taparte los ojos? ¿Para no ver a la mujer? ¿Y después te la lleves a la mente? ¿Acaso no ha dicho Jesús hace 2000 años? Cuando miras a una mujer para codiciarla, y ya adulteras con ella, y apecas con ella. Es esta que trabaja. Me explico con esto. La mujer, como el hombre, han sido creados por Dios. La naturaleza es luz, es belleza, es alegría. Pero no, hay que ver la animalada que han hecho las religiones, tergiversando las cosas y poniendo allí una moral completamente equivocada, como estos pintores en el Vaticano que pintaban a Adán y Eva, y después venía un papa, tapa esto. Venía otro papa, destapa esto. Y por fin se ha quedado destapado, pero ya me diréis, aquellos cuadros, y nada menos, pintaron en los techos de las bóvedas, pintura natural, al fresco. ¿Os dais cuenta? La cosa tan clara y tan sencilla como es. El cristianismo verdadero es alegría. Y para terminar, después, vosotros si queréis decir algo, diré que esto que me ha dicho José esta mañana, de la iglesia pobre, ya te he dicho, que si tú no tienes los 70 millones que dice mi hermano, eres tan pobre como yo, por lo menos como yo, como esto yo creo que más o menos, entonces tienes derecho a decir iglesia pobre, allá ellos con su iglesia de los ricos. Ahí está de clara la cosa, sencilla. María, cualquier. Sois apóstoles de Cristo. si alguien quiere ser apóstol de Buda, que lo sea. No, cuidado, ¿eh? No hay dogmas allí. Pero hablando de Cristo, que es lo que más conocemos, con las Biblias, aquí en Europa, en España, y entonces sois apóstoles en potencia. Viví la religión de Dios, la de Cristo, y predicadlo a los demás. Y lo que dice Jesús, lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados, sin asustarse. ¿No hay para qué asustarse? No se trata de ir por las calles, que yo soy esto o soy lo otro. El mensaje que tengo hecho yo del sol, ¿qué hablo con esto del sol? Que el sol entra. Y no importa que me diga, yo soy el sol. No, entra por la ventana, por el balcón. Vamos a la playa y está ahí el sol, nos quema, nos hace volver morenos. No importa que haga propaganda. Ya Jesús ha dicho, por sus frutos los conoceréis, no por sus libros, no por sus catedrales, no por sus estudios, no por sus teologías, no por su dinero, ni siquiera por su pobreza tampoco, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasa aquí? No por sus filosofías. Vivid la vida, no la ensuciéis, y lo ordenás, lo verán. Caramba, este o esta, ¿cómo vive? ¿Alegre? ¿Este chico, esta chica? ¿Alegre? ¿Sencillo, sencilla? ¿Unas ideas maravillosas, claras, sencillas, propias? ¿Y libre? ¿Qué pasa aquí? Veremos ahí un ratito, porque este avanza, pero ya que estamos en plan de este cristianismo alegre, ¿qué me decís vosotros? Que no has terminado de decir lo que pasó con la chica. ¿O no habéis comprendido la cosa? ¿Por qué no mirarla? ¿Qué tienes? ¿Que irte ahí tapado? No, la chica de Jesús. Bueno. Que le perseguía. ¿La conté por el cuello? Todavía la persigue. Es que vosotros queréis saber más cosas, ¿eh? ¿Quién era? ¿María Magdalena? Otro día ya veremos si hablamos de eso. Pero, ¿qué me decís vosotros ahora? Era rubia. Claro, veis los dogmas. Claro, buscaremos las rubias, porque la que perseguía a Jesús era rubia. Y si digo morena, perseguiremos, a ver, buscaremos las morenas, porque roja la tenemos muy claro, buscaremos a una rubia. ¿Quién? Lo que pasa es que Cayetano, que la religión católica, que es una de las que ha hecho esto, ¿no? Ha planteado lo del Cristo, lo que sufrió y todo esto, entonces podemos tener una idea de eso. Pero yo creo que lo que dice usted está bien, ¿no? De que tenemos que ser más alegres, ¿no? Que tenemos que vivir más como... Han hecho un drama continuo. Y esto no es así. Han deformado lo que Jesús ha dicho. Totalmente. Deformado. Además, todo lo que espera cuando muere Jesús y cuando sufre Jesús lo realza. Todo el martirio lo realza. Y además, si todo era alegría, ¿para qué la iglesia? Ya no la necesitaríamos. Ahí. Entonces, el milagro, por ejemplo, Jesús hizo en las bodas de Canaán, es sustituir la alegría del vino por la alegría del espíritu. Claro, hay que entender todo este sentido, porque yo conocí un señor que había estudiado de cura, sacerdote, en un seminario, Después se salió. Y no encontraba trabajo porque decía que le hacía la vida imposible. Pero no era verdad, era él que no se encajaba la cosa. Y empezó a beber. Y bebía vino. Alguna copa, pero casi siempre vino. ¿Y por qué bebes tanto? Y un día se viene y me dice, Cayetano, en el Apocalipsis se habla de esto, del espíritu. Yo he notado que como más bebo, me siento más espiritual, más, claro. La borrachera se lo llevaba ahí. Este Cayetano, ¿qué fue? El que entró un día en la iglesia de San Miguel. Y un día estaba el cura predicando, y este señor entra ahí, y la iglesia llena de gente. ¡Embustero! ¡Esto no es así! Porque el Apocalipsis tal y tal y tal. Y se lo sabía de memoria el Apocalipsis. La gente se quedó espantada, el cura casi desmayado. Vino la policía, se lo llevaron a la cárcel. Pero, claro, después su hermana y el cuñado fueron a la policía y tal. Y consiguieron tenerlo 2 o 3 meses en un manicomio. Ya había estudiado de pura escritura, no era lo suficientemente ¿eh? Para llegar a hacerlo. Y lo estuvieron en el manicomio, ¿y aún continúa aquí? ¿Eh? No, continuo, ¿no? No, está muerto hace años esto. ¿Y por qué Jesús, imagino que iba al templo de los judíos, ¿no? Al sinagoga, y ellos no le enseñaron a escribir a leer a Jesús? Él aprendió. ¿Eh? Jesús aprendió a leer y escribir con la... En la sinagoga, en la escuela. Y nunca quiso escribir ningún mensaje como él. ¿Nunca? Nunca escribió ningún mensaje como tú. No escribió nada, como yo te dije. Y desde luego, podía haber escrito algo, porque ya había pasado por el... ¿Cómo se dice esto? De la infancia... Pubertad, mayoría de edad, que era, y creo que aún es, a los 13 años, que tienen que saber leer la Torá en hebreo, allí dentro, delante de la gente. Y él lo hacía ya. Pero escribir... ¿Hay algún motivo de eso? ¿Por qué no lo escribió él? Porque tenía otro que lo escribiese por él. Sí, pero no es esto. Es que los apóstoles... Cuidado con esto también. Los apóstoles escribieron cartas. Ahí, cuidado con esto. Me parece que otras veces hemos tocado este punto. Los apóstoles escribieron cartas de amigos a amigos. Pero no escribieron un Nuevo Testamento para añadir al Antiguo, como dicen ellos. Esto es un montaje del Vaticano, recopilando las cartas. Pero cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si os fijamos, veremos si lo dicen, claro. Yo también te escribiré esto y esto, porque pasó esto y esto y esto. Y escribían a los que no habían estado con Jesús. Eran cartas. No era decir, vamos a escribir un libro. No. Es el Vaticano, que después se encontró con un montón de cartas, 14 o 15 pero... cartas diferentes, que ellos le llamaban evangelios, y fue cuando escogieron 4. Jesús sabía la repercusión que tendría su venida a la tierra, ¿no? Claro que sí. Sabía que si iba a... bueno... Claro. Iba a haber una Biblia... Claro que sí. Pero ya entramos en un terreno que diremos... de más arriba, que es la escuela. Tenía que pasar por esto, porque es la escuela en nuestro mundo. Tenía que pasar por esto, como en otros mundos que han pasado y pasan otras cosas. Porque precisamente a raíz de este cristianismo primitivo, viene el rey Constantino y se apodera de allí. Y hace el negocio, el pequemeneque, que después viene el Vaticano, ese catolicismo que no tiene nada que ver con lo que el cristianismo. Pero después viene Martín Lutero en Alemania ¿sí? Abre otra vez un poco la puerta y hace otro camino, el protestantismo, que sale en todas las sectas. Y entonces se da a conocer la Biblia a todo el mundo, que estaba escondida. ¿Qué pasa hoy? Que a raíz de esta Biblia, conocida en muchas partes del mundo, y después la expulsión de los judíos de Israel, que tuvieron que ir por todo el mundo, ¿qué ha pasado a través de todo esto? Miremos la historia misma nos enseña. Después viene un judío, Carlos Marx, y con la Biblia encuentra el socialismo, el llamado comunismo, el marxismo leninista. Pero la historia misma ahora dirá que todo esto ha servido y sirve siempre. Hoy mismo nos encontramos con que hay mucha gente en el mundo que sufre, que diremos mentalmente, espiritualmente, por la miseria, por el hambre que pasan otros. Hay mucha gente que ve injusticias, cosas que hace años o siglos no se veían aquellas injusticias, y se hacían. O sea, que la escuela avanza, enseña. ¿Y cuántas personas hay que dicen, pero si hay Dios, ¿por qué permite todo esto? Es no comprender esta escuela. Porque de hacerlo todo Dios, ¿cuántas veces hemos dicho por allí que hacerlo todo Dios, qué pasaría? Todo estaría ya en orden. Perfecto. Y entonces sería una contradicción de él mismo en el universo, porque la tierra, cualquier tierra, necesita del sol, del agua, del aire para producir plantas, animales para la vida. De no ser así y hacerlo Dios todo a punto, perfecto, ya no tendría necesidad del sol, del agua, no. Sea y sería todo. ¿Y nosotros qué? Espíritus puros, perfectos. Sea. Y ahí todo parado. Aniquilado. ¿Para qué rodar el sol o la tierra? ¿Para qué rodar los mundos? ¿Para qué llover? ¿Para qué aire? ¿Para qué animales? ¿Para qué plantas? ¿Para qué seres humanos en todos los mundos? Espíritu puro por todas partes. ¿Y ahora qué? ¿Ahora descansar eternamente? Dios no puede hacer esto, porque esto sería una animalada. ¿Sí? En el plan humano empieza uno a pintar un cuadro y otro cuadro y otro cuadro y pinta hasta que puede. Y a medida que va pintando, ¿qué pasa? Se hace mejor. Imaginemos uno que va, estudia todos los libros o acude a la Escuela de Bellas Artes y para un día pintar un cuadro y nada más. Aprende idiomas para un día irse a Londres o a París para simplemente hablar con alguien. No encaja. Todo esto no encaja. Aprende a conducir coche para un día alquilar un coche. Y nada más. No encaja. La escuela es necesaria. Y como lo que me decías el otro día de Hitler, sea entre los peores o los mejores, hemos visto a través de la historia de la humanidad tantos mejores y peores. Que no podemos decir este era más o este era menos, porque todos, cada uno en su lugar, ha sido maestro. ¿Os dais cuenta de lo que yo digo? Hitler fue un maestro. Si te vas por la calle y te roban una cartera, el ladrón es un maestro. Te enseña cosas. Estar prevenido, estar con cuidado. A ver qué hay justicia, y qué hay injusticia, y qué hay... ¿Cuántas veces hemos dicho, imaginemos que todas las mujeres del mundo, todas, son guapas, todas? ¿Qué? ¿Cómo sabríamos nosotros que son guapas? Sabemos que son guapas, porque hay otras que no son tan guapas. Esto es relativo. De ser todas feas, no, ni guapas ni feas, serían normales. ¿Os dais cuenta? Venga, sigamos con la alegría. Entonces Cayetano, tiene que haber sombra para que haya luz, para que el hombre venda. Siempre tiene que haber un desequilibrio entre dos puertos. Si no, pero no caigamos de la tontería de decir, yo quiero ser sombra, yo quiero ser el demonio, yo quiero ser Satanás, porque necesita el mundo Satanás. Cuidado con eso. Ser parte del equilibrio bueno. Hay que eliminar la ignorancia, ¿no? Ahí. ¿Qué? ¿Rafa? Estamos bien. Tiene que ver de todo y intentar superar. ¿Eh? Intentar caminar. Intentar apartar la situación. ¿Qué, joven? No, es así. Todos somos jóvenes. Aquí. Aquí y allá. Allá somos jóvenes. Ahí. Ahora se dice, los científicos rusos, que puede ser que en un tiempo la vida llegue a alargarse hasta 200 años. Claro, se harán muchas pruebas y todo esto. Pero yo en mi mensaje de esto del futuro, que precisamente este año hace 10 años, te digo yo, que en un futuro la vida se irá alargando. Porque la enfermedad, y sobre todo la enfermedad mental, el espíritu que está hecho una olla de caracoles, entonces esto produce la vejez, la muerte. ¿Sí? O sea que la cosa está clara. Vivamos con alegría, ya veremos qué pasa. Pero no cayendo en la tentación aquella, la tontería de que la mesana Cayetano ha dicho que tenemos que vivir con ella, ¿eh? Dado. Una buena tarta, una botella de champagne o una de whisky, hay que alegrar la cosa. Cuidado, ¿eh? Cayetano, ¿y entonces Pinochet en este momento en Chile sería la sombra? Que tiene que provocar la luz. Pero cuidado, cuidado. Pinochet mismo. ¿Y cuántas veces os he dicho por aquí? Pinochet. ¿Qué? Tenemos que verlo como Satanás en persona. Es un pequeño diablo, tan pequeño, que necesita bisonadas, esto sí. Pero, ¿qué? ¿Habrá enseñado a mucha gente en Chile? ¿Habrá enseñado muchas cosas? Espero que lo digan maestro. A no tener tanta confianza en lo político, en lo religioso, en lo militar. A tener más confianza en Dios. Ahí está la gran enseñanza que está dando Pinochet. Y algunos no aprenden. No confíes nunca, María, que cuando Pinochet se caiga y venga otro gobierno en Chile, lo arregle todo. Porque no arreglarán nada si los chilenos mismos no se arreglan. Y esto es la gran enseñanza de este señor, que está enfermo. Porque está enfermo este también. ¿Enfermo que es físico? Físico. Esto. espiritual y moral está hecho una porquería, pero está físico también. Y Cayetano, ¿y lo que ha hecho hoy en día? ¿Quién? Entonces lo que hemos visto estos días que han dado de estos militares que el mismo gobierno ha cogido los ha desmovilizado y tal, debe ser la conciencia del tipo, ¿no? Claro. Que se debe sentir culpable. ¿Eso tienen que hacer algo? ¿Están ahí desorientados? Está clara la cosa. Estos días, una cosa sencilla, y esto ya para terminar, una cosa sencilla, en el periódico de hoy podéis verlo, la última hora de esto. El alcalde y varios concejales de un pueblo de Cataluña, Arenys de Munt, una cosa así, de mar, pero dice de Munt, se ve que Arenys de Munt, y el alcaldía, el retrato del rey, el de Pujol y el de Tarradellas. Y el alcalde de aquellos, consistorio, han quitado el retrato de Tarradellas. Dice, no puede estar aquí este señor, esto es un insulto. Por la sencilla razón de que él es de izquierda republicana. Izquierda republicana, republicana. Y ha consentido que ha cedido lo que le ha dado estos días al rey, título de marqués. ¿Os dais cuenta? Republicano. Entonces, republicano y título de marqués. ¿Os imagináis que mañana digan Felipe González lo han hecho el duque González, el duque de la Giralda de Sevilla, porque es andaluz, duque, y perteneces al Partido Socialista Obrero Español? ¿Qué es esta comedia? ¿Eh? Se les conocía que habían estado con Jesús, dice aquí, de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes. Esto podréis leer en el Nuevo Testamento. Pero se les conocía que habían estado con Jesús. Entonces, si Pedro y Juan eran ignorantes y no tenían estudios, y estaban con Jesús, los papas a través de toda la historia de la Iglesia Católica, que dicen ellos que son los representantes, los sucesores de Pedro, ¿cómo es que para llegar a ser papa tienen que pasar por tantos estudios? Muy sencillo. Porque les falta Jesús, les falta Cristo, y tienen que suplir la cosa con estudios. Pedro, lo que dicen ellos, San Pedro, no tenía estudios, pero tenía Cristo. Estos que dicen ser sus sucesores, no tienen a Cristo, por esto tienen que estudiar tanto. Esto es exactamente lo mismo que Tarradellas. Porque yo no me doy del punto de partida, todo engloba. De ser realmente republicano, habría dicho al rey, perdón, señor, que yo soy republicano, soy de la masa obrera. Yo no puedo ser marqués, tener título de capitalista, de marqués, nada menos, de la aristocracia. Señal clara que de republicano nada. Y este señor del Vaticano, señal clara que de cristianismo, de Cristo, nada. Aprended la lección, y vosotros que estáis aquí, que creo que sois aboreros más o menos como yo, aprended la lección, iros con Dios, con Cristo, y mandad a paseo a todos los cantamañanas que vengan a predicar las cosas de Dios, como el pastor Bautista que vino un día aquí, y un jueves por la mañana, ahí me le dice, ¿y usted de qué trabaja? Ah, yo soy pastor, trabajo de pastor, la iglesia me paga. Pastor Bautista de la Iglesia del Canadá. La Iglesia del Canadá le paga y se ve que le da buena paga porque ha venido aquí a Palma con su señora y 5 hijos. Ya viven en su casa mueblada y han abierto un local cerca de la Cruz Roja. Misión Bautista. ¿Es esto para criticar a la gente? ¡No, caramba! Pero abrir los ojos ya de una vez. Estamos en el siglo XX, hombre. No nos dejemos engañar más. Y hoy mismo la prensa dice que el gobierno español, nada menos socialista, ya tiene un montón de millones de pesetas preparadas para dar a los curas para el año que viene. A los curas españoles, con el dinero de todos. De ateos, de comunistas, de socialistas, de protestantes, de testigos de Jehová. ¿Es esto un gobierno socialista o es una comedia? Es una tomadura de pelo. Habíamos dicho que teníamos que hablar de la cosa alegre. Eso que te has dicho, esa incongruencia de cuestión política de un republicano marqués o en la cuestión religiosa, está en la vida en todo. ¿Qué pasa con los equipos de fútbol o equipos de deporte? ¿Permiten publicidad de qué? De coñac, de marcas de tabaco, Winston, de Marlboro, lo que sea, ¿no? ¿Y el deporte? Y tendrían que decir, no, nosotros somos deportistas, pero no, admiten. ¿Sabes? También se ve la porquería en el deporte. Porque cuando hay el dinero por el medio... Pues lo que ellos llaman deporte, que deporte no es. ¿Protestas? Es cuestión de alegría, pues un chiste. ¿Eh? Un chiste de alegría. Cuenta. ¿Qué me acaba de decir? ¿Eh? Se hace reír a señora y a un chiste. Cuenta. Esperad, cuenta. A la señora le gusta. Cuenta. Son los chistes de responsabilidad, ¿eh? Cuenta. Un chiste. Este es el nuevo número del cupón social. El cero. El cero. 0.000.000. Esto es un chiste. La semana que viene se puede reír, por favor. ¿Pero esto es para reírse o para pegarte? Cuenta el del doctor. Sí, cuenta el del doctor, a ver si quiere pasar y quiere oír. Tú, el del doctor, mira, demasiado. Hay que ser más espiritual para entender el del doctor. Bueno, si hay algunos que lo saben, que se callen. Y si los que no lo saben, les vendrá bien el sistema. Y los que no tengan mayoría de edad, que se tapen las orejas. Hay algunos que sean menores de edad. Bueno, en años o en luces. Si yo me tengo que pasar las mías. Ya podemos ayudarte. Los que lo saben, que se callen. Va una señora con su hija. Aunque haya hablado yo de esto, ahora Jesús, el maestro, yo sé que me va a regañar, pero se reirá conmigo, no se preocupe. Es una señora que va con su hija al médico. La hija es una señora de esta señorita despampanante que dicen. Y después la madre, viejecita, y el médico dice a la hija, bueno, desnúdese, quítese la ropa. Y la señorita dice, no, perdone, señor doctor, es para mi madre. Ah, bueno, entonces saque la lengua. Bueno, y yo para terminar, vamos con tareas, ¿eh? Ay. Sí, no tengo rayola. Este es muy bueno. Estas eran dos curas que iban en un día 6, de estos típicos. Típica. Como el mío, coche de cura. Y iban por la carretera ahí, a 120 más o menos. Y había una chica con un traje cortito, unos zapatos de un palmo de tacón, toda pintada ella, con un gran bolso, haciendo esto. Y la interiora dice la madre española, la historia no es para vos, esta pobrecita aquí y tal. Bueno, pues, se va. Y aquí te entra. Y dice, ah, ¿es usted para su? No, es que he venido para una fiesta y me está hablando. Y dice, qué bonito bolso que llevas. Sí, una noche de amor. Dice, Hasta que la madre fría no podía aguantar más y dice, ya lo cogeremos ya al padre Bartolomeo, por unos caramelitos, por una noche de amor. Bien, aquí hay mensajes por si hay alguien que no los tenga, pero cuidado con este, José, este me lo pones ahí, haremos copias, y esto, si acaso, esto te lo llevas, no importa que no lo tengas, lo sacas de memoria.